Lejos de los sentimientos, se jugué a fuego lento con amor. Me enfrenté a la competencia, olvidando su indolencia. La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón.